Bueno, y volviendo a ya con el inicio ahora sí de pechito con la información, vamos a entrar en comunicación con Consuelo Herrera, ella es referente del INADI aquí en Mendoza. Te damos los buenos días por aquí a Aldana y Ana. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Consuelo? Buen día. Bien, ¿y ustedes? Bien, bien, aquí haciendo referencia hacia minutitos nomás de cómo hemos estado en este rincón del mundo donde las noticias, donde la realidad te impacta de una manera como muy asombrosa. Sí. Sí, la verdad, yo a nivel nacional estamos como un poco con situaciones muy complejas que merecen ser analizadas, tomadas con pinza, pero bueno, sí, es muy complejo lo que está pasando. Bueno, Consuelo, mira, queríamos como profundizar sobre algunos temas, por supuesto, en relación también a tu labor en el INADI y cómo el INADI lucha contra los discursos de odio y racismo, particularmente pensando en lo que hemos vivido el jueves pasado, en las últimas horas, o lo que le pasó a la vicepresidenta, pero nos pasa a todos. Y cómo el INADI viene laburando, tanto a nivel nacional como regional, para tratar de combatir estos discursos del odio. Sí, en realidad a nivel nacional lo que se está haciendo es que, bueno, se presentó un proyecto de ley que se está enviando a senadoras y diputados y diputadas, que tiene que ver con poder rever las leyes antidiscriminatorias o las políticas públicas antidiscriminatorias para poder contrarrestar, digamos, el accionar de los discursos de odio que terminan como provocando, se terminan cristalizando en acciones concretas como las que le sucedieron a Cristina el día jueves pasado, de la semana pasada, ¿no? Esto del intento de asesinato, que estas son cuestiones que ocurren todo el tiempo en cualquier contexto del mundo, ¿no? Hay diferentes grupos sociales o colectivos que se dedican a generar discursos de odio, históricamente sucedió esto, y bueno, nada, las personas que creen firmemente en estos discursos de odio o que se dejan, digamos, como seducir por estos discursos de odio, terminan como siendo personas, no sé, odiadoras seriales de diversos colectivos, grupos, personas por diversas características, ¿no? Y bueno, suceden estas cosas, después terminan grupos, patotas, manadas, abusando, golpeando, asesinando a personas, ¿no? Como lo que sucedió el jueves pasado. Pero bueno, sucedió un montón de cosas, como por ejemplo, los grupos que atacan a los colectivos de diversidad, las personas que odian a las personas marronas, las personas que también se manejan sobre una base racista de la sociedad, ¿no? Sucede muchísimo. Y bueno, esto es una de las cuestiones que nosotras, desde la delegación y que la interventora nacional, Victoria Donda, está haciendo, que me parece que está fantástico, porque es necesario mover un poco el tablero con respecto al tema de las políticas públicas antidiscriminatorias, porque un poco estamos limitadas, ¿no? Desde que la delegación, INADI Central, una de sus competencias no tiene que ver con las cuestiones jurídicas, entonces no podemos sancionar, por ejemplo. Uh-huh. Pero bueno, nada, entonces me parece que si empezamos a buscar una forma o una acción concreta con la que nosotras podamos llevar adelante, no sé, una especie de sanción, podría ser que quizás nos tengan más en cuenta en diferentes cuestiones, porque hasta ahora es como que a nadie le pareciera interesar tener una denuncia de nadie, pero bueno, es simbólico tener una denuncia. Y además, lo que yo siempre digo es que si las personas han sido denunciadas en la delegación de INADI, hay que desconfiar de las personas que han sido denunciadas, porque no podemos seguir tolerando personas que están denunciadas ocupando espacios de poder. Pero bueno, nada, el trabajo nuestro también es acabar con la discriminación, y eso es también trabajar en proyectos de leyes, ¿no? Trabajar en proyectos de leyes para poder modificar o para poder actualizar es nuestro trabajo. Así que de eso se están ocupando a nivel nacional. Tal cual, y también pensando en nuestro rol como comunicadores, comunicadoras, y la importancia que tiene la capacitación en materia de estas temáticas para no reproducir estos discursos o para no fomentar estos discursos, quizás de manera consciente o inconsciente, pero la importancia que tienen los medios de comunicación en esta tarea. Tienen una importancia fundamental. Lo que pasa es que también estas cuestiones están atadas a intereses personales. Uh-huh. O sea, intereses empresariales, económicos, un montón de cuestiones. Entonces, la responsabilidad que conlleva que un comunicador o una comunicadora no genere discursos de odio, después, digamos, a ellos y a ellas les interesa poco y nada. Uh-huh. Si su jefe o su jefa, no sé, de la empresa, viene y les dice, che, hoy vamos a hablar de Cristina, pero no en buenos términos, la vamos a ensuciar, ta, ta, ta, lo que van a hacer es eso. Y eso ya está demostrado hace, no sé, 1500 años que viene pasando, que todo el tiempo venimos diciendo que la responsabilidad de los comunicadores, comunicadoras sociales, es de no generar contextos de violencia, discriminación, discursos de odio, pero lo hacen. Uh-huh. O sea, es como, bueno, lo hacen, listo, y no les importa, pero tiene que generar costo esto, porque si no, vivimos en una sociedad democrática en donde te pueden matar por pensar diferente. O sea, es como que no encaja directamente, no tiene lógica. Y además, debería esto para estas personas que se dedican a difamar, a generar discursos de odio, debería haber una consecuencia, ¿no? Sí, porque que si no, hay un vacío ahí, un vacío legal muy grande, y también muy muy presionado por el derecho a la expresión, que también eso es como lo que de alguna manera esconde, ¿no? El derecho a la expresión. ¿Sabes cuál es el problema? Que lo distorsionan, lo utilizan, exacto, para sus propios medios, y que no es legítimo finalmente desde el punto de vista que ellos lo ven o desde dónde lo utilizan. No es legítimo, porque la libertad de expresión en realidad es un derecho que se tiene, o que o sea, del cual se hace uso, pero no, uh-huh, para hacerle daño a las personas. ¿Entendés? Vos no podés pretender decir que estás realizando un acto desde la libertad de expresión y después, bueno, nada, ensuciar o difamar a una persona o generar un discurso de odio, porque no, finalmente lo que estás haciendo es difamar, generar discursos de odio, y para eso debería haber un proceso de sancionamiento, ¿no? Sí, tal cual. Esperemos que esto tenga como sus consecuencias, y que se pueda tratar algún proyecto de ley que tenga que ver con la modificación concreta de algunas políticas públicas antidiscriminatorias, de las cuales nosotras podamos agarrarnos y tomar acciones como un poco más concretas, porque en fin, es lo que la sociedad también, la sociedad usuaria de estas herramientas que te brinda el Estado, te demanda, ¿no? Tal cual. Visibilizar como también esas violencias como tales. Sí, porque no es que Victoria Donda se montó en una moto y dijo, no, vamos, no. la sociedad que es usuaria de estas herramientas que brinda el Estado, como por ejemplo las denuncias que realizamos en la delegación, te demanda que en algún contexto o en algún momento esto cambie y que nadie pueda tener una acción un poco más fuera de lo no punitivista, ¿no? Que empecemos a tener otro tipo de acciones. Pero bueno, esto ya es la única manera que se puede lograr, es como lo está haciendo ella, mandando un proyecto de ley que se ponga a votación y bueno. Tal cual. Bueno, Consuelo, ¿querés contarnos un poco las acciones que están llevando a cabo acá en Mendoza, en la región? Bueno, nosotros hoy tenemos dos actividades. Tenemos dos actividades. Una de esas actividades es a las 15 en la legislatura, porque vamos a presentar un proyecto de ley para que el día 15 de junio sea presentado como el Día de la Comunidad Afro-Mendocina. Porque, bueno, tiene toda una historia detrás de esto, de visibilización de personas que han sido protagonistas también importantísimos en la conquista, en la guerra en la que se libró cuando San Martín, el general José San Martín, logró la independencia, ¿no? Sí, es un gesto de reparación histórica con la comunidad afrodescendiente. Visibilización, básicamente. Pero bueno, nada, eso es lo que se hace a las 15. Es la presentación del proyecto en la legislatura. Luego de eso se hace una capacitación, una charla en el Colegio de Psicólogas, que queda acá en la calle La Plata, al 54, entre 9 de julio y San Martín. Están invitados, invitadas las personas que quieran participar, y que tiene que ver también con poder hablar de las cuestiones racistas que todo el tiempo están como ahí a flor de piel, remontándose en la sociedad, y que bueno, nada, es necesario hablarlas y también es necesario poder entrar en debate respecto a las cuestiones que atañen a la población afrodescendiente de acá, que habita en la provincia de Mendoza, ¿no? Porque son temáticas que nosotras hasta ahora hemos podido agarrar, con las cuales hemos podido trabajar. Así que bueno, esto es algo interesante que se nos presenta para también poder ubicar esas organizaciones que quizás ya están en proceso de personas afro, ¿no? Y con las cuales podamos articular prontamente o en un futuro. Buenísimo, porque también me hace pensar qué poco conocemos de la historia mendocina. No tenemos historia mendocina en las escuelas y hay un vacío ahí que es muy importante. Claro, hay toda una línea histórica incluso que determina que en la Argentina no hay indios, no hay negros, no hay absolutamente nada que no sea blanco descendiente europeo. Y en este sentido me parece que sí es un acto de reparación histórica esta actividad que están planteando, porque es básicamente la reivindicación del coronel Leonor Sobarcala, que fue un pardo, y que es un héroe de la independencia. Y es un héroe de la independencia ninguneado y borrado de la historia solo por ser negro, por ser afrodescendiente. Sí, básicamente lo que se van a plantear es eso, como una decolonial antirracista, en donde lo que se busca es visibilizar o ponerle voces a aquellas personas que fueron parte de procesos históricos, que fueron protagonistas y que después la historia no pudo, o en la historia no se quiso resaltar o evidenciar, ¿no? Por cuestiones políticas, ideológicas, que están muy relacionadas al racismo, estrechamente relacionadas al racismo. Entonces, bueno, obviamente como el racismo es una de una cuestión ideológica que está profundamente instalada en nuestra sociedad argentina, ¿no? Y es una práctica sumamente importada desde Europa, eurocentrista, nada de eso, como que básicamente lo que se viene a plantear ahora es una cuestión anticolonial, antirracista, desde la cual se va a poner en jaque el discurso racista y se va a hablar respecto de la comunidad afro, la historia de la comunidad afroargentina, en este caso también puede ser mendocina, afromendocina, y bueno, nada, seguramente van a brindar algunas herramientas con las cuales nosotros, nosotras podamos manejarnos para no cometer algún tipo de discriminación, ni tipos de segregación, sino para poder articular con las comunidades afro. Muy bien, bueno, Consuelo, te agradecemos este ratito para hablar con nosotras sobre estos temas que son tan importantes y en este contexto. Mañana martes se van a realizar dos actividades más que tienen que ver con esto, ¿no? Con capacitaciones, charlas, capacitaciones, pero van a ser en San Martín y va a ser en la otra más tarde en Santa Rosa. Yo ahora te voy a pasar el cronograma, por si no lo tenés, para que lo puedan pasar. Dale, dale, buenísimo. Bueno, entonces repasamos. Hoy día a las 15 la presentación en la legislatura y a las 17 la capacitación en el Colegio de Psicólogos y Psicólogas de Mendoza. Mañana capacitación en San Martín y en Santa Rosa. Sí, sí. Bueno. Bueno, entonces, Consuelo. Muchas gracias por permitirme hablar. Éxitos ahí con estas actividades y bueno, nos sumamos también a todo el trabajo que vienen haciendo desde que nació el INADI, la Mosquitera Acompaña. Bueno, dale, muchas gracias. Adiós. Un abrazo. Chau, chau. Pasaba entonces aquí por los micrófonos de la Mosquitera Consuelo Herrera, representante del INADI aquí en Mendoza. Nos contaba un poquito de todo, ¿no? Como qué se está haciendo en relación a lo que vivió Cristina, vivimos como país, como región también. Y en ese sentido también me parece que es fundamental llevar adelante medidas desde el Estado para erradicar la violencia política con la que se trata a un sector de la política, del arco político. Porque, a ver, claramente está naturalizada a un punto a la violencia hacia el peronismo y hacia los peronistas, más allá de si somos o no somos peronistas, nos gusta o no el peronismo, que tuvo como acto central el intento de asesinato de una persona por cómo piensa, más allá de si votamos o no votamos a la vicepresidenta, si simpatizamos con ella, si nos agrada o lo que sea, es un atentado sumamente grave para el régimen democrático en